El secretario Gustavo Morón está suspendido preventivamente a partir del 15 de agosto, después de una sucesión de reuniones. No es una decisión que se tomó de un día para otro, hubo por lo menos 4 reuniones de comisión directiva internas, íntimas, donde se intentó buscar otra salida, no la hubo. El 15 se lo suspendió preventivamente, se le dio un plazo para que haga un descargo que venció este lunes. Cuando escuchamos el descargo en una reunión de comisión directiva ampliada donde también estuvieron los delegados, se ratificó esta suspensión preventiva y se estableció el día de la asamblea para que los afiliados decidan sobre esto, porque la comisión directiva no puede decidir sobre el destino de cualquiera de la comisión directiva. Eso es. Perdón, la consulta es, ¿por qué se lo suspende al secretario? Bueno, la suspensión del secretario surge porque a nuestro entender él hizo hechos que para nosotros son inmorales o antiéticos, y después de eso hubo una sucesión de hechos que también tuvo una conducta con la que no estamos de acuerdo. Venimos de un gremio que todos saben cómo llegamos acá, después de todo de todo esto que pasó con Gatica y demás. Entonces siempre sostuvimos. Gatica es el anterior secretario de APEL, aclaremos eso. Pero en particular, ¿cuál es el hecho puntual por el cual se lo suspende? Bueno, justamente por esto. Digo que venimos, todos asumimos esta función y pregonamos durante campaña que queríamos un gremio transparente, que no le deban a nadie, sin favores, con modos de dirigirse, que no sean patoteros, que no sean unilaterales, que todo se consensue. Y bueno, a partir de una decisión unilateral del secretario general, que para nosotros puede traer problemas a nuestra libertad de acción, y que es antiética, antimoral sería, lo suspendimos. En realidad primero le planteamos a él, no estamos de acuerdo con esta conducta, por favor, tómate una licencia, alejate un tiempito, garantizanos la libertad de acción en las paritarias, sobre todo, que ya se venían. No lo logramos, estuvimos casi un mes intentando que él se tome este tipo de licencia y no lo quiso, así que el desorden tal dentro de la comisión directiva y el malestar que se generó dentro de la comisión directiva fue tal que se llegó a esto de la suspensión preventiva. Bueno, ¿qué va a pasar con la situación de Morón? ¿Y ustedes por qué convocaron hoy a una conferencia de prensa? Nosotros convocamos hoy a una conferencia de prensa porque hay 2 asambleas convocadas y el afiliado no sabe cuál es legítima, cuál no, y para qué es una y para qué no. Los afiliados la semana pasada juntaron firmas para poder, porque se encontraron de un día para otro con un secretario general suspendido. Quizás ahí estuvo nuestro error de que intentamos, todas estas reuniones previas eran internas. Recién el comunicado salió cuando la suspensión preventiva apareció. Entonces el afiliado no sabía qué había pasado. Entonces hubo una juntada de firmas para pedir estas explicaciones. Lo que pasa es que en esa juntada de firmas lo que se pide no solo es la explicación, sino también la resolución de este caso. Y eso es lo que no se puede hacer en la asamblea de hoy. Nosotros queremos llegar al afiliado con todas las explicaciones y con todas las pruebas que tenemos. Por eso citamos para el 10 de septiembre, de acuerdo a toda la normativa vigente, para que el afiliado, en definitiva, tome la decisión que vea conveniente. Si es necesario que siga la suspensión, si la levantan, si hay otra sanción. Acá la decisión la toma el afiliado una vez que tenga todas las herramientas para poder tomarla. Ahora, el grupo que está convocando a la asamblea de hoy, ¿qué posición tiene con respecto al conflicto? Y lo que pasa es que este conflicto dividió la comisión directiva. Entonces hay un grupo de la comisión directiva minoritaria, si se quiere decir, que es el que apoya a Gustavo, juntó las firmas para hacer esta asamblea de hoy, que no cumple con los tiempos. No se puede tratar este tipo de sanción llamada sí, sí o sí, la comisión directiva es la que tiene que llamar a este tipo de asamblea. Pero la idea era esta, dar la información. Lo que pasa es que no está para el día de hoy toda la información de nuestra parte, que son todas las pruebas que tenemos que aportar al afiliado. ¿Hay de alguna manera una legitimación de parte de la Secretaria de Trabajo con respecto a la asamblea de hoy? La verdad es que por eso hicimos la conferencia de prensa, porque nos llamó la atención esas declaraciones públicas y de ese modo, tan parciales también, donde genera una confusión a todos los afiliados, porque claramente el afiliado que ve eso y dice va a mandar veedores es legítimo. Llama la atención también que este grupo de la Comisión Directiva Minoritaria haga esa jugada, porque claramente todas las asambleas se pidieron siempre en la Secretaría de Nación. A nosotros, el organismo que nos rige es el Ministerio de Trabajo de la Nación, todo se presenta ahí, nuestros veedores en todas las asambleas siempre fueron de ahí. Así que es llamativo estas declaraciones, por lo menos a nosotros nos han llamado la atención. Ahora, hay integrantes de la Comisión Directiva en los dos grupos. ¿Cuál es más válido? ¿Qué grupo tiene más poder para hacer esta convocatoria? No, es que es verdad que en los dos grupos, lo que pasa es que para hacer un llamado para tratar esto, necesitas mínimamente la mayoría de la asamblea, de la Comisión Directiva, y ese llamado formal está hecho para el 10 de septiembre. Válidos somos todos somos parte de la Comisión Directiva, pero todos los requisitos formales que hay que tener para llegar a eso implican una decisión en mayoría de Comisión Directiva, y eso está hecho para el 10 de septiembre. Bien, si se toma una resolución en el día de hoy a las 15 horas, esta convocatoria que tiene la otra parte de la Comisión, ¿cómo será vista de parte de ustedes? Y no es legítima, no es válida. Lo que sí va a ser conflictiva, por eso nosotros ayer nos tratamos de reunir, la Secretaría de Trabajo de Provincia no estaba, nos atendieron otras dos personas donde planteamos esto, ¿no? Que en realidad esto va a complicar más aún la vida institucional.